Es difícil entender a la mente humana. ¿Por qué justo en estos momentos? Contraste. Palabra complicada que viene a mi mente justo cuando estoy frente a este risco. Vida y tristeza. Muerte y alegría. Pedí tristeza cuando supe que no volvería. Me tengo que ir. No te vayas sin despedirte. Nunca guardas a que sea de mi parte un adiós. Porque no es un adiós. Nunca lo aprendes. Muy bien, entonces, hasta luego. Muerte y alegría, cuando al estar parado aquí, recuerdo el día que me confesó en aquel parque que yo era su amor eterno. Y de sus labios salió que no me olvidaría. ¿Sabes que te amo? Ah, sí. Ajá. ¿Y de aquí hasta dónde? Pues de aquí a la eternidad. Eso es muchísimo. Ajá. Todo este tiempo no te voy a olvidar. Frente a mí la muerte al precipicio y la alegría en el recuerdo. Conozco la palabra contraste. ¿Qué mejor conocimiento puede existir que aquel de la propia experiencia? La vi nacer en mis brazos, llorar. Y al morir, no la vi. Pero no existe sentimiento peor al saber que la perdí. ¿Sabes que te amo? Todo este tiempo no te voy a olvidar. ¿Sabes que te amo? Todo este tiempo hasta luego. Entonces, hasta luego. Si hubiera sabido, lo habré intentado evitar. Y aunque confiaba en que no pasaría, debí de suponer que accidentes como estos en cualquier momento pueden pasar. Daría todo por escuchar salir de sus labios nuevamente esas cuatro letras en el color de su voz diciéndome, papá. Papá, papá, papá, papá, papá. Así son los contrastes. Una voz que ya no voy a escuchar. Es una voz que será siempre un recuerdo que jamás voy a olvidar. Ahora solo me queda pensar que aunque ya no esté ella aquí, algún día nos volveremos a encontrar. Será en otro lugar, donde blanco y negro, arriba y abajo, fuerte y débil, reír y llorar, vida y muerte, tristeza y alegría. Ya no podrán separarnos. Y los contrastes desaparecerán.